La democracia en género implica que desde la organización participativa, desde la comunidad, se retomen los planteamientos de la dualidad, el equilibrio, la complementariedad y otros que plantea la cosmovisión maya para reconstituir la plena participación de la mujer en la comunidad y en las coordinaciones que la misma genera en condiciones de justicia y equidad. Para ello es importante, además de la participación en todas las formas organizativas, comunitarias, territoriales y sectoriales, la organización propia de las mujeres, que se puede dar desde la comunidad misma, como comités, bancos comunales, comisiones de la mujer, asociaciones, entre otras. Unámonos y luchemos desde nuestras comunidades para refundar el estado actual hacia un estado plurinacional. Este es un mensaje de Serjus y esta estación.